Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana, no te he abierto el micro, ya puedes volver a saludar. Qué terrible, qué terrible. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bueno, para quien se meta hoy en Twitch, nos va a estar viendo a nosotras. Bueno, durante un rato, ¿no? Esperemos un ratito. Que... Bueno, más concretamente a Esther. Sí, va a estar viendo a Esther, a lo que es la mesa, que es como lo más interesante, yo creo. Y de vez en cuando, pues Loreto, vamos a estar, Loreto y yo podemos estar como poniendo un poco la cara. ¿Sí? Asomando, sí, sí. Que bueno, nadie me juzgue de los que me vean aquí tocar la mesa, que yo no tengo ni idea de lo que hago, solo muevo botones. Te ves súper profesional. DJ sí, Esther. Sobre todo con el micro tapándome la cara. Por favor, si alguien nos está escuchando, que se meta a Twitch y nos diga del 1 al 10, ¿cómo de businesswoman parece Esther ahora mismo? Bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estos cambios hoy? Pues bueno, gestiones técnicas, ¿no? incidencias técnicas. Los atascos que hacen que a veces lleguemos nosotras tarde y a veces son los invitados, pero no pasa nada porque tenemos también muchas otras cosas que contar. Como por ejemplo, Loreto, ¿qué hiciste el viernes? Pues yo me fui al bosque. ¿Y vosotras qué hicisteis el viernes? Que creo que hubo algo interesante por ahí, ¿no? Sí, sí, no nos fuimos al bosque, pero nos fuimos a la Rock Palace porque nuestros queridísimos Music Hunters celebraban 5 años ya, ¿no? No, cuatro. 4 años. Dijeron que para el 5 la tarta. Ah, vale, les he puesto uno de más. Pues celebraban su 4º año como Music Hunters y nos invitaron y además, pues no sé, escuchamos a quién vimos. Vimos a Isla La Banda. A Tangerine Flavor otra vez. Ajá. Que siempre es genial verles. Y bueno, os dejaremos un listado de los grupos para que podáis echarles un vistazo a todos los que vimos. Todos tocaron en directo, todos tocaron maravillosamente bien. Hubo por ahí también un cover de Cuando zarpa el amor. Bueno, es que fue el momentazo de la noche. Yo lamento comunicarlo, pero así es. Es impresionante como a veces vamos a conciertos de rock, de pop, y estamos así como muy bla bla bla, y de repente nos ponen un Cuando zarpa el amor y todo el mundo se desmelena. Es muchísimo. Que se vino arriba toda la sala, o sea, pero arribísima. Bueno, es que no me extraña, ¿no? Y quien no lo hizo fue porque le dio reparo, pero por dentro lo estaban viviendo igual. Sí, sí, sí. Mi momento favorito de la noche fue cuando me pedí un vino y me dieron un chato de vino. También eso yo creo que hay que destacarlo. Y nada, la sala muy bien, ellos muy bien y se subieron al final todos al escenario. O sea que recomendadísimo que vayáis a echarles un ojo a Music Hunters y a toda la cantera de artistas que tienen porque vale mucho la pena. Y con suerte veremos a muchos más de ellos aquí con nosotras. Bueno, mientras nuestro queridísimo invitado llega, porque lo bueno se hace esperar, vamos a pasar directamente, vamos a hacer aquí un chung chung chung mix mash, un whisky business. Un buen lunes para inventarse palabras, ¿no? Y vamos a invertir los bloques que normalmente tenemos el programa, así que vamos a empezar con la charla de después, que ahora es la charla de antes, así de claro. Fenomenal. Fácil, sencillo. Y nada, para el día de hoy, aprovechando que también nuestro invitado tiene mucho que ver con el tema de crear y dirigir narrativas, tenemos muchas ganas de hablar de, bueno, como la gente puede haber notado, ha habido veces que hemos analizado, hemos traído como videoclips y hemos hablado de cómo lo visual complementa la música, ¿no? La letra, los instrumentos, etcétera. Bueno, pues hemos visto que hay muchos trabajos que se nutren de clásicos, al final, ¿no? Clásicos que todos conocemos, pero les dan una vuelta de tuerca y parece como que esto siempre funciona, ¿no? Por alguna razón u otra. Así que hoy vamos a hablar de eso. ¿Y en quién nos vamos a centrar, Loreto? Bueno, hoy nos vamos a centrar en Caperucita Roja, que parece que nunca se pasa de moda. Exacto. Nunca muere. ¿Qué tendrá? Bueno, nunca muere. Hay algunas versiones que sí muere, pero de eso también vamos a hablar un poquito más tarde. Caperucita Roja, que siempre está como muy enfocada a niños, ¿no? Es un cuento infantil al final. Sí. Pero no sé qué tiene esa Caperuza Roja que siempre vuelve. Siempre tiene cabida en muchísimas historias y lo hemos podido ver también no solo en trabajos musicales, sino también en series como El cuento de la criada, por ejemplo, que yo creo es verdad. Una de las cosas que más marca o que más te llama la atención. Y no sé si han hablado de esto en la serie, porque yo no la he seguido, pero vamos, yo creo que la idea con la que jugaban, sobre todo al principio cuando salió, fue decir eso, lleva una Caperuza Roja. ¿Qué significa esto? Yo sí que he visto la serie, pero ese mensaje no lo he encontrado en la serie. Pues podemos intentar darle una vuelta aquí, a ver si lo encontramos, ¿no? Venga. Venga, va. Pues, ¿para vosotras qué creéis que puede significar la Caperuza? Me has pillado en frío, Ana. Y mira que yo sabía el guión, pero... ¿estamos hablando en general en el cuento o en la serie? Porque yo la serie no la he visto. No sé si aparece alguna caperuza. Una Caperuza Roja. Pues a mí me parece en realidad bastante sensual, ¿no? Y yo creo que eso tiene un poco de relación con los orígenes reales del cuento, ¿no? Bueno, Esther ha venido... Me ha pillado en frío, pero enseguida entra en calor. Esther ha hecho arroz hoy. Así os lo digo. Pues puede ser, porque en el cuento original muchas veces es como que el hecho de... O sea, como que hay una violación implícita, ¿no? También el rojo, la manzana roja, yo creo que simboliza un poco lo prohibido, ¿no? Y también al Caperucita, que era una niña, también se le está poniendo una caperuza roja, ¿no? Es como sensualizar algo infantil que no puedes tocar, ¿no? Que supuestamente es prohibido. Bueno, en el cuento original sí lo puedes tocar. Bueno. O me he venido muy arriba, sí, yo ya así de buenas a primeras. Pero en principio es como la fruta prohibida, ¿no? Como la manzana de Adán y Eva. Sí, de hecho, yo creo que en el cuento, que lo decían también en bastantes sitios donde han hecho un análisis, y es que la importancia o el foco, más que en los personajes, está en el concepto de cuál es el camino correcto. Porque ahí es cuando la madre le dice... Tienes que ir por el camino correcto. Si vas por el equivocado, te van a pasar cosas malas. Y ella, pues, decide un poco jugar con eso. Que volvemos, yo creo, a la teoría también. Bueno, a la teoría a Adán y Eva, ¿no? El tema de que la mujer, de una vez más, vuelve a escoger el camino equivocado y, por lo tanto, eso trae unas consecuencias a su vida, que son, pues, la muerte, que se coman a su abuela. En las historias originales, pues, también el tema que hablábamos de una especie de sensual, no sé, como que jugar ahí un poco con la sexualidad de la niña, que al final el lobo no es más que un ente violador. Entonces, bueno, y también estoy de acuerdo con lo del color rojo. También lo hemos visto en La Casa de Papel mucho, ¿no? Que juegan con el estar haciendo algo malo, estar haciendo algo, o cada vez que ves algo en rojo es como peligro, stop, detente. Claro, es que yo creo que el color rojo sea por el lado que lo interpretes, pero es muy potente a nivel significado, ¿no? Bien sea por el lado de la sensualidad, de lo prohibido, de la pasión, pero no sé, no es un beige que es así como muy neutro, ¿no? Que no te transmite a lo mejor sensaciones tan potentes. Un beige que nadie tocaría un beige, ¿no? Exacto. Y bueno, la importancia del camino correcto, ¿no? Vosotras... No sé, no sé si tenéis ciertas sensaciones de cómo ha cambiado todo esto. ¿Solamente hay un camino? ¿Es el camino que te indican siempre el correcto? ¿Qué pasa si tomas el camino que no está señalizado, por así decirlo? Pues vamos a dejar que los oyentes le den una vuelta a esta pregunta y enseguida volvemos. Bueno, pues a ver, espero que os haya dado tiempo a pensar esto y a darle una vuelta, porque está con nosotras justo David. ¿Qué tal el atasco, David? Hola. Bueno, me siento más tranquilo ahora que me dices que no soy el único, pero ha sido una entrada triunfal. Sí, he ¿no? llegado, estoy todavía sudando de la carrera que me he pegado. Eso es lo importante, que las entradas sean grandes, con paso firme. Bueno, por hacer también una introducción, eres David Lavajos Sáez. Eres un filmmaker apasionado de la industria audiovisual en todas sus vertientes. ¿Estamos en lo correcto? Hostia, habéis hecho los deberes, la labor de investigación. Sí, sí, sí, hemos hecho de porteras de la radio y te hemos mirado hasta el DNI. Correcto, sí. Sí, sí, sí, pues a eso me dedico desde los últimos años, justo. Hago todo tipo de vídeos, estoy bastante enfocado en la industria musical, muy en el tema vídeos musicales y demás, pero bueno, hago un poco de todo también. Poco a poco estoy dando el paso a hacer ficción, a hacer cine y bueno, ahí estamos. Genial, pues has llegado justo en el momento adecuado, porque justamente estábamos hablando de eso, de con el tema de la narrativa y de incluir clásicos en trabajos más modernos y darles una vuelta, pero utilizar esos mismos elementos que tanto impactaron en un principio, como el de Caperucita Roja y su caperuza, cómo afectan al contar una historia, ¿no? Y estamos justo comentando la importancia del camino correcto, ¿no? Cómo ha ido cambiando desde un principio, que era solamente hay un camino, esto es lo que puedes hacer, si te desvías te va a ir mal, y cómo ahora muchos de esos trabajos están como un poco reivindicando el camino equivocado, que igual no tiene por qué ser equivocado, igual no tiene que haber solamente otra opción, solo una que sea errónea, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, entiendo que esto un poco enfocado al mundo visual, pues hay muchas maneras de contar un mensaje. Obviamente, cuanto más gente se va metiendo y va aportando puntos de vista, pues más se va aprobando diferentes maneras de contar las cosas y bueno, un poco con los cuentos pasa lo mismo, ¿no? Que luego en cada casa como que se cuentan de una manera o de otra y bueno, pues eso también está guay, ¿no? Cuando juegas a un juego de mesa y vas a otra casa y de repente juegan, tienen una norma que es diferente a tú y dices, pero esto no es así, y el otro, pues sí, es así de toda la vida, y tú, pues no. Entonces, es un poco así y también mola. Estás hablando del uno. Estoy hablando del uno, claramente. Clarísimamente. Hay gente que se inventa unas cosas brutales con el uno, ¿eh? Algún día tendremos que hablar de eso. Pero es que hasta en el parchís. A mí me parece que el parchís es como el juego más básico del mundo y la gente también no se sabe la normativa. Yo sí. La tuya es la correcta, los demás están equivocados. ¿Pero quién juega al parchís hoy en día? ¿O estamos hablando del parchís como eufemismo? No, yo juego al parchís estas navidades con mis hermanos. Bueno, corramos un tupido velo. Y nada, también vamos a centrarnos en, aprovechando que Florence and the Machine han sacado su último videoclip hace unos días, y que a mí me ha parecido increíblemente bueno, también utiliza pues el tema de la caperuza durante todo el video, que además son 5 minutos y pico de videoclip. No sé si todos los artistas pueden permitirse mantener la atención. Sí. Del público durante 5 minutos y medio. No es nada fácil, no es nada fácil. Y más ahora que vivimos en un mundo tan tan rápido, porque el audiovisual se está convirtiendo un poco en comida rápida. Te metes en Instagram, en cualquier lugar, y vas haciendo scroll cada 3 segundos y es muy difícil atraer la atención, y más con una pieza de 5 minutos. Completamente. ¿Qué os ha parecido el nuevo trabajo de Florence? Yo la verdad es que no lo he escuchado nunca y he visto el videoclip en este caso, o sea, es como mi primer contacto con, pero me ha parecido como a nivel visual, bueno, la canción también me ha gustado, pero a nivel visual es verdad que es como muy, no sé, como que te engancha de manera extraña, ¿no? Como que hay un aura extraña que dices, no sé qué es lo que me está atrapando de aquí, pero como que quiero ver qué pasa aquí, ¿no? Sí, yo opino como Esther, que yo no lo conocía y al ver el videoclip, pensando en esto de Caperucita y Caperucita Roja, creo que le da una vuelta, ¿no? El lobo en el cuento original es el malo, pero aquí en el videoclip es como que la que lleva las riendas es ella. Uh-huh. Y es el lobo quien parece que huye, ¿no? Exacto. Sí, vamos, yo tampoco lo había visto y, o sea, no conocía al grupo, vamos, pero al ver el videoclip me ha dado la sensación de que tiene un montón de simbolismo y de cosas que vamos, yo ni siquiera he tenido la suerte de entender, pero sí que había como un montón de pequeños detalles que se nota que están mirados al milímetro. Hay veces que a mí me ocurre que veo este tipo de, no sé, pues de trabajos y me da la sensación de que se está empezando a jugar mucho con los roles, ¿no? Porque claramente hay una figura femenina y una masculina y sabemos identificar quién sería la femenina, pues por el género de flores, pero también por la caperucita, ¿no? Pero a nivel actitud, ¿quién es el lobo en ese videoclip? Pues lo que yo decía, ¿no? Que es como que se cambia el rol y ella pasa a ser como la dominante y el lobo el indefenso, ¿no? En este caso. Claro, es como llevo yo la caperuza, pero reivindico que no por ello voy a ser la niña inofensiva. Exacto. Del cuento, ¿no? Sí, a mí me ha dado la sensación de que al principio del vídeo está el tipo como destrozando un sitio, como golpeando cosas y tal, y aparece ella de repente, que es como con una caperuza como morada. Y al principio parece como una divinidad que viene a salvarle, parece que él va como a pedir ayuda a ella, pero rápidamente ella como que le coge directamente y le parte el cuello, ¿no? Y entonces ahí te quedas como, hostia, claramente es ella la que tiene aquí todo el poder. Claro, y nos siguen chocando un poco estas actitudes por parte de un personaje que en teoría tendría que ser inocente, infantil, tierno, como lo que no es Florence en este vídeo. Sí, o sea, yo creo que también está hecho como para eso. De hecho, respecto a lo que comentaba antes, desde hace años ya se vienen haciendo. Yo me acuerdo una película que vi de niño que se llamaba La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja, que era como una visión del cuento, pero era como mucho más macarrilla, así como más de risa, de que el lobo era como un personaje cómico. Y se ha venido haciendo esto mucho como en los últimos años y creo que mola. O sea, creo que mola y creo que también va un poco por ahí el videoclip. Bueno, si nos fijamos en la letra, también en este caso es como que ella está reivindicando un poco nos pasamos horas hablando de lo que es el arte, de cuánto cuesta el arte, del valor del arte, ¿no? Que es una historia que yo creo un melón que te pones a abrir y lo mismo no terminas nunca. Y de cómo ella no se define como mujer, no se define como madre, o sea, no es esto, no es lo otro, no es como todas estas cosas que se le han impuesto, no lo es, no se ve que lo sea. Y claro, en un momento dado dice, nunca me imaginé también que no estuviese luchando con todo lo de fuera, sino que la asesina viniese de mí, de mí misma, de dentro, ¿no? Y todas las que las siguen en el videoclip son chicas vestidas de un azul, de un azulón así muy, muy Alicia en el País de las Maravillas. Sí, bueno, yo creo que también lo que decías de si nos choca esa imagen, un poco en línea con lo que decía David, ¿no? Que al principio tú ves la imagen de ella con la caperuza y parece que es una presencia ahí bondadosa y beatífica y de repente se da la vuelta de tuerca, ¿no? Y de repente dices, ostras, ¿qué va a pasar en este videoclip, ¿no? Y yo creo que en parte eso también te engancha en cuanto a seguir la narrativa durante estos 5 minutos, ¿no? Decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué más cosas inesperadas me van a sorprender, ¿no? Durante este tiempo, porque al final, quieras que no, ya solo por verla con la caperuza, yo creo que esperas, y bueno, y como es el plano y esa imagen, te esperas otra cosa y de repente, ¡pum! Sí, además es que, bueno, a mí se me pasó muy rápido, me parece que está muy bien montado, que está muy bien articulado todo el vídeo y la verdad es que no sé si se va a volver, porque claro, contrasta mucho con la inmediatez de todo lo audiovisual, ¿no? Que de repente inviertas en hacer algo tan largo, cuando la semana que viene pues habrá otros vídeos y lo mismo ya nadie se acuerda de este. Pero un poco también como lo que hizo Taylor Swift hace nada con su videoclip. Ningún programa, así que Ana saque a colación a Taylor Swift. No. Pero ese vídeo que hizo, ese vídeo barra corto de 10 minutos y pico, no sé tú, David, desde el punto de vista de alguien que se mueve mucho por tema de videoclips musicales, ¿es algo que se está usando, no sé, para llamar más la atención o para intentar durar más en el tiempo, el decir, pues voy a convertir esto en un corto? Claro. Hombre, a ver, también cuanto más se estandariza esta cultura rápida de vídeos rápidos y sacar cada nada, cuando alguien saca algo más elaborado, tipo cortometraje, o le da una vuelta de tuerca más, pues sí que es verdad que destaca en todo ese mar de contenido rápido que hay. Sí que es cierto que no es fácil eso, conseguir que la gente se lo vea. Muchas veces es gente que ya tiene bastantes fanáticos y que esos fanáticos van a muerte y además si es tan bien realizado y es una obra maestra en su conjunto, tanto la canción como el vídeo y tal, pues obviamente tiene como más valor, ¿sabes? Y perdura más en el tiempo, que la gente no lo ve una vez y se olvida, sino que ya te quedas con la copla y a lo mejor el espectador pues luego lo comparte con sus amigos. Ah, ¿habéis visto el último vídeo este tal? Y entonces, pues sí, sí, yo creo que sin duda se agradece un montón desde mi punto de vista, o sea, desde mi parte, que es la parte que me toca, se agradece un montón cuando un artista te da la oportunidad de compartir con un proceso así de vamos a hacer algo más, vamos a acercarlo un poquito más a la ficción, que no se quede solo en un videoclip que represente la letra de mi canción, ¿sabes? Sí, es importante eso que mencionas, ¿no? Bueno, si al final, si el artista en sí no se ha ganado tu confianza desde el principio, es muy difícil que le vayas a dar 2 minutos más de tu tiempo del necesario, ¿no? Que también, bueno, Flores tiene un montón de seguidores, yo creo que también es sus vídeos son famosos porque le mete siempre mucho estético. Y además ella es una mujer que, para empezar, yo creo que es relativamente mayor para la industria. O sea, no es una chica joven que acaba de salir. Es una persona que ha lidiado con mogollón de problemas de alcohol. O sea, en sí no es como un rol a seguir. Un ejemplo a seguir como tal, ¿no? Y al final en el videoclip yo creo que va mucho con su estilo. Y bueno, ese final asombroso en el que se convierte en una especie de dementor y hace algo que... Yo estoy esperando porque es muy reciente, ¿no? Pero yo espero que... Supongo que la gente sacará análisis de esto en estas semanas y a ver si ella, con suerte, también hace una entrevista contando algo de lo que hay detrás. Se nos ha olvidado decir que iba a haber spoiler de todo el videoclip, por sí. Si alguien quería verlo primero, pero... Es verdad. Bueno, son 5 minutos, los spoilers en videoclip, lo siento, ya vais tarde. Si no lo habéis visto, vais tarde. Si no habéis dado pause. Bueno, no, quien esté en directo no puede pausar esto, pero... Claro, claro. Así que nada, y bueno, luego al final vamos a retomar también todo el tema de Caperucita Roja, porque os vamos a compartir la primera versión, ¿no? Que hemos encontrado escrita, porque a saber quién... Bueno, no es una versión, bueno, no es como un poema que escribió Perrault como anotación al cuento, sí, o algo así. Exacto. Y nada, y también es algo que queremos seguir haciendo con diferentes cuentos infantiles, así que si alguien tiene en mente un vídeo en el que se note claramente una referencia, que nos la envíe y la analizamos. Uh-huh. Hostia, había una cosa súper curiosa, a ver qué lo estabais diciendo, de Caperucita, del cuento original, que se escribió como en el 1600 o algo así, que según tengo entendido, el cuento original acababa con la muerte de Caperucita, de que el lobo se la comía, se la zampaba. Y era, la moraleja era súper turbia, en plan, jovencitas, tened cuidado con los lobos que se encuentran por las calles, no sé qué. Efectivamente. Como... Sí, sí. Sí, sí, y al final, de hecho, el contraste es como de la primera versión que se tiene registro, que todo el mundo es muy gore y todo el mundo acaba muerto, a la última, que hasta el lobo vive. Exacto. O sea, y el lobo vive y todos acaban felices y contentos. Disney, ¿no? Edulcorando las historias. Sí, que ahora igual la moraleja es como similar, pero igual no es tan impactante. No te cala tanto, yo creo. Sí, también puede ser. Yo estuve leyendo cuando investigamos esto que como que se empezaron a dar cuenta que cuanto más feliz era el cuento, más copias vendían. Entonces empezaron a hacerlo como cada vez más y más. El dinero siempre marcando las pautas de la creatividad. Claro, más copias sí. Vendes, pero menos cala la moraleja. Claro, pero ¿qué es lo que importa, Loreto? El dinero. Business, como siempre volvemos al capitalismo, el tema de todos nuestros programas. Pero bueno, pues que nadie se vaya, porque vamos a centrarnos un poquito más en David. Bueno, ¿cómo te encuentras ya más relajado? ¿Has bebido un poco de agua? ¿Estás al lado de una ventana abierta? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás ya bien? He recobrado el aliento. Vale, era importante, era la primera misión. Bien, entonces ahora que ya estás cómodo, podemos ir a por ti. Podéis atacarme. Perfecto. Pues a ver, cuéntanos un poquillo cómo empezó todo, porque desde pequeño empezaste a familiarizarte con diferentes softwares de producción que usas a día de hoy. ¿Recuerdas cuál fue el primer momento en que dijiste, vale, esto a mí me interesa, voy a seguir por aquí? A ver, yo es que realmente es como que siempre he tenido súper claro que lo que quería era esto. He pasado por diferentes etapas, pero si me preguntas así un primer momento... Mi padre, cuando éramos cuando yo era muy muy pequeñito, tenía una cámara de vídeo casera y me enseñó a hacer como una especie de stop motions. Le daba a grabar Y me acuerdo de uno como que había hecho él una prueba que era como con unos yogures, era un petit suisse y un yogur griego. Y la movida es que grababa un poco, cortaba, movía un poquito el petit suisse, movía un poquito el griego, grababa otra vez, cortaba. Y me enseñaba que estaba montado en cámara, ¿sabes? Pero el efecto me pareció muy curioso y ya de pequeño me acuerdo que eso, yo cuando jugaba con muñecos, en lugar de como la mayoría de los niños que iba cogiendo el muñeco y hablaba y no sé qué, yo lo que hacía era grabarlos y me montaba como mis pelis de eso. Y desde, pues eso, muy pequeñito ya cogía un programa de ordenador súper sencillito y empezaba a montarme con los muñecos y me hacía las historias ahí. Interesante, interesante. Yo recuerdo que de pequeña también mis hermanos y yo hacíamos esos vídeos con los muñecos, sobre todo, en plan que iban avanzando y tal. ¿También empezaste con Movie Maker? No, creo que empecé con algo como mucho más marca blanca, es que ni me acuerdo. Presto Video Works se llamaba. No, ¿what? Claro que sí. Bueno, porque claro, yo era un niño, lo que pasa es que yo ya más o menos empecé en la época que ya más o menos había internet y tal, y busqué rápido programa de edición, pues a ver lo que conseguiría por ahí, el primero, y para, con el Paint. Con el Paint hacía, a veces cogía las fotos, es que me aburría mucho, cogía las fotos y les dibujaba cosas encima. Entonces, en cada foto, imagínate que dibujaba un arito de ángel encima y unas alas, pues en cada foto le iba dibujando la misma movida y entonces daba ese efecto. Ostras, eso es muy menudo 20, menudo eso es muy foto de 20. ¿Tú llegaste a tener 20? Sí, sí, claro, sí, sí. Pues ya te hemos pillado. Manejé el 20, ya sabéis entonces por dónde me muevo. Sí. Bueno, y en tu web comentas también que uno de tus puntos fuertes es la capacidad de adaptarte y tener una buena resolución con poco presupuesto. ¿Cómo se gestiona un proyecto audiovisual cuando tienes este límite en cuanto a la parte económica? Pues para mí la pregunta es cómo se gestiona cuando no tienes este hándicap, porque como que casi siempre me pasa eso, o sea, y también me lo tomo como un reto. Muchas veces es como que si no te ponen un límite, pues haces las cosas realmente como hacen la mayoría de productoras grandes, que es teniendo una persona para cada puesto, para cada departamento, tal. En este tipo de vídeos, pues muchas veces es un yo me lo guiso, yo me lo como. Soy yo, quizá con algunos amigos o algunos compis de curro que puedo permitirme llamar alguna vez, pero muchas veces te tienes que apañar y tienes que compensar, digamos, la falta de presupuesto, sin que se note mucho, aumentando el valor de producción con creatividad o con cosas que más o menos pues ya sé hacer y sé que son vistosas y tiro un poco por ahí. Pero vamos, es muy divertido, la verdad. Yo cuando, sí que es verdad que también he hecho cosas como con más presupuesto para artistas más grandes y me gusta, a mí la experiencia de ir a matacaballo, codo a codo con el artista, porque al final haces buenas amistades. O sea, yo me he llegado a hacer amigo de bastantes artistas con los que he trabajado y es precisamente por esto que dicen que en las situaciones hay medio límite, haces fraternidad, pues un poco así, porque al final lo que vives es eso, es codo a codo con el artista, los dos remando a contraviento para que salga adelante de la mejor manera posible, y yo te apoyo, tú me apoyas, para adelante con esto se cae, pues hacemos esto otro, hay que estar rápidos, hay que estar, y entonces pues mola, lo que se llama la guerrilla, a mí me encanta y me siento súper cómodo ahí. También es verdad que cuando puse eso en mi web, estaba, casi todo lo que hacía era guerrilla. Ya poco a poco pues va viniendo una cosa más grande, otra a lo mejor más pequeña, tal, no sé qué, pero la verdad es que el espíritu de guerrilla y de hacer ese tipo de proyectos a mí me sigue enamorando. ¿Crees que el hecho de que de pequeño empezases ya a trastear por tu cuenta y bueno, pues hacer las cosas un poco a tu modo te ha ayudado a la hora de sacar así ese tipo de proyectos cuando tienes alguna limitación? Claro, sí, o sea, al final en gran parte pues soy autodidacta, entonces hay muchas cosas que cuando lo comparto con otros compañeros de profesión o gente que se dedica más o menos a lo mismo que yo, pues dicen, hostia, ¿y esto lo haces así? Y yo, ah, ¿tú lo haces de otra manera? O sea, cada uno pues al final se va haciendo su proceso y cada uno pues lo hace de una manera, y más en proyectos así de guerrilla, cuando, ya te digo, desempeñas labores de equipos que te ha tocado aprender por ti solo. A mí esto me está recordando mucho a cuando yo estoy haciéndome la comida y no tengo muchos ingredientes, que siempre me salen cosas que me gustan muchísimo más que cuando tengo muchísimos ingredientes y puedo elegir hacer lo que quiera. Increíble, a mí eso me pasa también mucho. Y luego no me acuerdo de qué le había echado, ¿sabes? En plan, sí, tengo la receta normal y luego cuando improviso algo, digo, hostia, qué rico estaba esa vez que no tenía, no sé qué, pero qué eché. Y es, sí, sí, sí. ¿A ti te pasa un poco eso también parecido? O sea, cuando estás tan como acostumbrado y tan mimetizado con el tema de la guerrilla y tal, cuando de repente tienes más cancha, ¿te resulta más difícil? A ver, no me resulta más difícil. Me gusta, no es que me guste menos tampoco, no te voy a decir que me gusta menos, pero la sensación esa del espíritu de guerrilla de esto, pues obviamente no lo tienes. Es una cosa además mucho más jerárquica, más con equipos. Es verdad que te descargas un montón, y a mí me costó un montón también por venir de donde vengo, de la guerrilla, y hacerlo, montármelo yo todo por mi cuenta. Sí que es verdad, y me lo dicen mucha gente con la que curro, que me ha costado y me sigue costando un poco delegar en ciertos aspectos, ¿no? El decir, vale, mira, del arte te vas a encargar tú, yo no me tengo que fijar en eso. De la fotografía no me consigo despegar, de un poco de la iluminación y todo eso me cuesta un montón, pero bueno. En general, cuando es más grande es más tranquilo, es más controlado, pero se pierde un poco la aventura muchas veces. ¿Qué tips tienes para delegar, que hayas ido recogiendo y que estés intentando poner en práctica, sabiendo que eso es una cosa que te cuesta un poquillo más? Sobre todo currar con gente en la que confíe mucho y con la que haya hablado mucho. Me costaría mucho delegar en alguien. A lo mejor prefiero currar con alguien en algo por nuestra cuenta y ver cómo funcionamos y tal, y luego en un proyecto más grande ya poder estar tranquilo para delegar, porque si no a mí me entra mucho, me meto mucho en todo, ¿sabes? Y cuando he hecho algunas cosas así más grandes, me lo decían. O sea, hice hace un par de años un piloto para una serie, un proyecto que es lo más grande que he hecho hasta ahora, que queremos vender y demás, y bueno, es una cosa bastante grande en el que había un equipo de casi 50 personas y todo eso, yo estaba como a cargo de todo, pues me lo comentaban los jefes de departamento, oye tío, o sea, muy bien, pero te cuesta como, déjame, ¿sabes? Y yo lo sé, pero es que no sé, es la costumbre, y también de que no puedo estar quieto. A lo mejor otro tipo de directores que vienen más de escuela, pues están más acostumbrados a sentarse en el combo, que es donde está la pantallita y tal, y van diciendo, bueno, pues muéveme esto, hazme esto. Es que yo, estando de director, a lo mejor me he puesto a recolocar un estico, que es una cosa para que se rebote la luz, que lo tiene que hacer un ayudante de luz, ¿sabes? Y estoy yo ahí moviendo y me está diciendo, estate quieto, ¿sabes? Porque también no... Ahí en modo hiperactivo, ¿no? Sí, modo hiperactivo total. También hemos visto que tienes trayectoria como DJ y productor musical, así multitasking, todo esto. ¿Crees que eso también aporta algo de valor a tu perfil dentro de lo que es la industria musical en la parte audiovisual? Sí, o sea, la cosa es que yo desde siempre, la música es como vital para mí. Siempre estoy escuchando música y de niño también lo de los videoclips me viene porque me imaginaba. Yo hacía ya los vídeos con los muñecos también y me imaginaba. Yo siempre que estaba escuchando canciones desde pequeño, que mi madre me ponía Mecano, yo me estaba imaginando el videoclip en el coche con los ojos cerrados. Entonces la música también ha sido como muy importante en mi vida, siempre han ido como un poco de la mano. Y sí que aporta. Es verdad que lo de producir y DJ y todo eso me vino porque yo estudié un bachillerato artístico y se conjuntaba, estaban como muy unidos la parte, pues yo me metí ahí porque quería actuar y dirigir, pero te obligaban, venía en el programa la música. Y entonces ahí tuve que aprender, y para mí la parte audiovisual me resultó muy fácil, me encantó, pero la parte de la música se me atravesó bastante. Y de hecho repetí un curso en el que solo era música, solo me quedaron las cosas de música y tuve que aprender de cero análisis musical, historia de la música, bueno, un montón de cosas. Y entonces ese año lo dediqué puramente a aprender de ahí, y mi manera de, por ejemplo, aprender solfeo un poquito y tonalidades y demás, pues fue llevándomelo a mi terreno. Hacía bases de rap para mis amigos que cantaban, empecé con el tema de mezclar música, porque a mí me gusta mucho la música electrónica, y gracias a llevármelo a ese terreno pude aprobar el bachillerato artístico y continuar con el audiovisual. Qué curioso el bachillerato artístico, porque bueno, yo no conozco a mucha gente que sí que lo haya hecho. ¿Cómo de contento, estás con haber tenido esa experiencia? ¿Crees que se sabe llevar bien o que le queda un par de vueltas? Pues, a ver, para mí fue hace ya bastantes años, hace como 10 o 11 años de aquello, pero sí que es verdad que en cuanto a la gente que había ahí era increíble, porque estábamos todos en la misma onda, se formó una piña. Yo a día de hoy conservo bastantes amistades de aquello, y es verdad que casi todo el mundo ha acabado, pues eso, actuando, haciendo música, casi todos pues han acabado haciendo arte, porque una vez la gente que se mete ahí lo tenía bastante claro. Hicimos muy, muy buena piña, pero a nivel planteamiento, yo lo único que no vi bien desde mi perspectiva, porque claro, había gente que a lo mejor era más versátil y estaba en tanto en la música como en el audiovisual, pero yo que no tenía ni idea de música, que venía de mi instituto, de que en clase de música se tocaba las salchichas y el xilófono, y al profesor de música pues no se le hacía tampoco demasiado caso, pasar de repente a tener una asignatura en la que yo me acuerdo, los jueves por la mañana, las cuatro primeras horas antes del recreo, te empezaban a poner pues sinfonías y cosas, audiciones de 20 minutos, y se supone que tenías que estar a las 8 de la mañana concentrado 20 minutos en escuchar el acorde de no sé qué que había querido meter Chopin, y claro, pues para algunos estudiantes como yo, que veníamos de la música cero, pues nos costaba, y en mi caso fue eso. Pero bueno, por lo demás estaba muy bien, ¿eh? Por lo demás, increíble y muy, muy creativo. O sea, de ahí salieron un montón de cosas, y al juntar sobre todo a gente que está en esa onda, pues salían un montón de proyectos por nuestra cuenta, ¿sabes? Que éramos niños de bachillerato, pero aún así quedábamos después de clase, o incluso yo, que era un poco más así, he llegado a hacer pellas, pero pellas para hacer algo artístico, ¿sabes? Para vamos a grabar un corto. Y estábamos a lo mejor en la puerta del instituto fuera, pero grabando un corto por nuestra cuenta. Sí. Bueno, eran unas semipellas, ¿no? Claro. Bueno, pues el sistema educativo yo creo que siempre ha tenido la cosa esta en todos los aspectos, entonces, de un poco adaptarse, ¿no? Sí. En fin. También hemos visto que has trabajado para grandes empresas como Disney y Mediaset. ¿Prefieres colaborar con grandes proyectos o con artistas pequeños y emergentes? Pues yo, sin duda, lo segundo. O sea, hasta ahora he currado con gente grande, sobre todo habéis cogido cosas de mi web que desde hace... No la actualizo desde hace bastante porque estoy muy liado siempre con videoclips y tal, y como mucho me da tiempo a colgarlo, a añadirlo ahí a una lista que tengo de cosas que voy haciendo, pero la información está... Pues al principio sí que empecé en Mediaset como auxiliar de cámara. Luego estuve en Disney de montador, y fueron cosas que fui haciendo para empresas más grandes con puestos más de técnico. Pero eso, por otro lado, fui construyendo poco a poco mi carrera independiente, y desde hace ya eso, 4 o 5 años, estoy full con eso. Y bueno, sí que curro bastante con Universal, por ejemplo. Universal se queda, pero vamos, desde luego prefiero tener una responsabilidad importante, un puesto importante y la libertad creativa que te da el ir por libre, que el ser una parte de un engranaje. En línea con esto, ¿te has visto alguna vez en la tesitura o en la necesidad de tener que aceptar proyectos que no te gustaban? Sí, o sea, al final siempre me los acabo llevando un poco a mi terreno. Obviamente hay cosas que te gustan más, cosas que te encantan, que te apasionan, y cosas que te gustan menos, pero muchas veces es cuestión de cómo te lo tomes y decir, vale, venga, pues me lo voy a tomar como un reto, y de esto que a priori no me apasiona, voy a conseguir hacer algo con lo que me quede contento. Y entonces, pues sí, no. No hay problema. Es que hemos visto también que has trabajado con artistas que son pues muy diferentes entre sí también, como Raquel Lam, Credo, Alex Perea, Conchita, que pues eso, no son muy iguales en su estética, en cómo se presentan a sí mismos. Entonces, ¿cómo haces para amoldarte a cada uno de sus estilos y también mantener un poco pues eso, lo que tú aportas? Pues para mí, al final, Todo el mundo es una persona y es una cuestión simplemente de comunicación. Yo lo que sí que intento es, antes de ponerme a elaborar una idea una estructura para el vídeo y tal, pues intento tener una conversación, hablar sobre el tema, sobre qué transmite. Me suelo ver todo el background musical que tiene, un poco la estética. A veces me toca plantear una estética porque es una nueva etapa de un proyecto musical, o es simplemente cuestión de comunicarse, y hasta que yo no tengo claro un poco la línea del artista, pues no procedo con el desarrollo. Pero vamos, creo que me siento preparado para afrontar cualquier tipo de perfil. O sea, al final es solo una cuestión de conocer a la persona, y en caso de que diga, oye, mira, es que no cuadra ni de coña, pues diría, oye, mira, creo que es mejor, sería honesto y diría, creo que es mejor que trabajes con otra persona, porque no consigo comprender tu, tu línea, pero vamos, hasta ahora no me ha pasado. No hay match. Exacto, de momento exacto. Siempre it's a match, de alguna forma u otra. Y te iba a preguntar, ¿cuál ha sido? Háblanos de un trabajo que hayas hecho que te haya gustado especialmente. A ver, hasta ahora lo que más me ha llenado, lo que pasa es que no se puede ver, es esto que os he comentado, es un proyecto basado en una novela de ciencia ficción. Llevo ya pues también 4 años con ello y queremos sacar adelante un proyecto muy grande, porque al final estamos hablando de ciencia ficción, yo qué sé, por poneros una referencia, tipo Blade Runner, tipo, entonces es una cosa muy muy ambiciosa, sobre todo que en España no se ataca mucho por ahí. Y pues eso, llevo 4 años intentándolo y conseguimos toda la financiación para hacer un teaser por todo lo alto que pudimos, y ha sido un proyecto como muy colaborativo y tal, y ese teaser yo estoy bastante, bastante orgulloso de ello. Ahora estamos moviendo por festivales y tal, porque lo que queremos hacer a partir del teaser, que es como, no deja de ser como un tráiler, es hacer el proyecto entero, la primera temporada completa. Entonces eso ha sido lo que más me ha llenado, también porque ha sido una experiencia de mucho tiempo, de un proyecto que coges y vas dando cariño y al final es como tu hijo. Qué curioso, porque son 4 años que, quiero decir, ya es más que muchas relaciones. ¿Cómo consigues seguir empatizando con esa idea inicial y no haberte quemado por el camino? Porque de momento es verdad que estoy codo a codo con el escritor de la novela en la que se basa. Él ha estado también de productor, que yo no le conocía previamente. Él contactó conmigo y me dijo, mira, tengo una novela, me gustaría hacer algo audiovisual. Él no tenía claro qué. Yo me leí la novela, me encantó, y a partir de ahí pues hemos ido forjando una amistad. Y al final siempre luego se unió un guionista y que también ha sido mi ayudante de dirección, que yo conocí justo currando, cuando esta época que os he dicho que curraba para cosas más grandes, pues currando en rodajes en una serie, pues le conocí, también hicimos buenas amigas, y al final como que hemos hecho ahí un equipo, y pues cuando tú tienes tus menos, el otro te da su apoyo, cuando el otro tiene sus menos, y entonces al haber tanta fraternidad en ese sentido y ser un equipo con tan buena relación, pues uno, a lo mejor yo un día se me va un poco la olla con alguna idea y el otro me recuerda, oye, no, pero esto era por aquí, o a lo mejor otra vez pasa al contrario. Entonces es muy importante eso, para mí es muy importante las personas en general, como el conectar y el tener un equipo en el que te sientas cómodo, y con equipo, en el equipo por ejemplo de un videoclip incluyo, y de hecho es bastante importante, el artista. O sea, para mí no es como un cliente como tal, sino para mí como debería ser es que él es parte de tu equipo, porque al final estáis buscando lo mismo, que es a sacarlo, la pieza lo más bonita, lo más efectiva, potente posible. Muy interesante esto que comentas, porque al final es eso, como que es todo un proceso creativo, ¿no? Grupal, y al final en el caso concreto de un artista sí que está como muy sumergido en ello, ¿no? Pero bueno, ¿y hay alguna fecha sobre este proyecto, algún momento clave de este año, por ejemplo, en el que haya algún punto de inflexión de pues algún festival o alguna cosa de la que estés pendiente, o de momento son como más cosas a largo plazo? Pues no me dejan decir mucho, porque ahora mismo lo tiene una productora y lo están moviendo y tal, pero espero poder decir algo pronto. O sea, sí que hicimos un par de estrenos en una sala de cine en Madrid y otra sala de cine en Palencia, que de allí es el autor, y fue algo sobre todo para, como había un gran equipo, había bastante gente detrás y bueno, pues para todos amigos, gente que ha colaborado durante todo este tiempo, pues se hicieron como estrenos y presentaciones así, pero vamos, al que se pueda saber al público, pues todavía poca cosa, no me dejarían. Bueno, pues entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es seguirte para estar pendiente cuando puedas sacarlo, pero para que alguien diga, vale, voy a meterme ahora mismo a buscar a David, ¿qué es lo primero que se pueda ver, que recomendarías ver que hayas hecho? Tengo videoclips de los que estoy bastante contento. Por ejemplo, así que haya hecho últimamente y súper guerrilla, hice uno hace pocos meses con Alex Perea, que fue muy loco y nos hicimos bastante colegas a raíz de eso. Y sería el del carro quemado, ¿no? Efectivamente. Ya escuché el podcast y dije, qué cabrón, se ha chivado. Eso, ¿ves? Ese tipo de cosas solo pasan en guerrilla. Entonces, a mí ese tipo de cosas, ese tipo de aventuras, a mí me encantan, ¿sabes? Porque al final son cosas que te hacen verlo no como un trabajo, sino como algo que yo sigo teniendo la sensación de estar con mis amigos grabando. Yo aprendí, o sea, hice un FP luego, después de lo de artes, pero yo no era muy buen estudiante. Nunca me ha gustado cuando me imponen como las cosas, y siempre he sido eso, de que hace las pellas, pero para grabar. Y con mis amigos de la FP hicimos un canal de YouTube en el que sacábamos como un corto de comedia todas las semanas, y eso fue realmente, yo siempre digo que esa fue como mi escuela. Yo así es como aprendí a hacer un montón de cosas y tal. Entonces, cuando mi curro me recuerda a esa etapa en la que estoy con mis amigos grabando y pasándomelo bien, sé que estoy donde quiero estar, y es lo que más feliz me hace, y por eso tampoco tengo prisa por hacer cosas inmensas mientras yo me siga sintiendo así, como en un grupo de amigos y haciéndolo. Pues sí, y una cosa, para quien no lo escuchase, ¿qué fue la historia del carro quemado? Porque yo ese programa... Claro, es lo que iba yo a preguntar. Digo, quien no escuchó ese programa se estará preguntando, ¿de qué hablan, no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Hacedme aquí un resumen. A ver, yo en realidad asumo la culpa. Que si ya empiezas así... Asumo la culpa. Esto, bueno, espero que... Bueno, ya que sé... La cosa es que yo desde hacía mucho tiempo tenía en mente la imagen de quemar un carro. Yo eso lo quería, seguro. Quería hacer arder un carro. El pirómano que hay en ti. El pirómano que hay en mí, sí, exactamente. Y la verdad es que había un momento de la canción, esto además surgió, yo había currado había hecho un videoclip con Alex hacía pocas semanas, y un día nos habíamos llevado muy bien, vimos que había mucho feeling, quedamos por Madrid, nos tomamos unas cervezas y empezamos a hablar. ¡Buah, pues esto, va! Y estábamos además los dos como súper motivados. ¡Ay, tío, y si hacemos esto, buah, sí, no sé qué! ¡Otra cerveza, venga, agua, no sé qué! Y llegó un momento en el que yo dije, ¡pues quemamos un carro! Y es que en el momento en que vi que él no se asustaba, que dijo, ¡vale! Pues dije, pues vale, ¿sabes? En plan, pues... Y entonces, hubo varios momentos en el que estaba planificando el rodaje, en el que estaba pensando, ¿de verdad vamos a quemar un carro? Sí, sí, da, venga. Y al final, pues lo que hicimos fue completamente arroba policía. Lo que hicimos fue robar un carro, llevarlo a un debajo de un puente, echarle gasolina y prenderle fuego. Y luego además, yo pensé, claro, es que nos daban la opción estaba la opción, que obviamente se valoró, de llevar a alguien, un especialista, que supiera controlar este tipo de cosas, porque obviamente, pues al ser una producción no muy grande, obviamente todo el tema de permisos y demás, pues que cada uno saque sus conclusiones de si había o no, pero vamos, se podía llevar un especialista o no. Y obviamente, pues al final tuviéramos por la opción de no, venga, es mi colega, tal, mi primo, tal, se viene, tal. Y yo compré un extintor en Amazon y dije, esto seguro que la paga. Y bueno, no fue así del todo, pero vamos, no hay muertes ni incendios forestales que lamentar, así que... Muy bien, y eso quedó reflejado en el videoclip. Quedó reflejado y queda... O sea, que todo el mundo vaya a ver ese videoclip de nuevo recordando esta historia. Sí. Lo dejaremos también en el podcast para quien no lo haya visto, que pueda disfrutar de todas estas alegalidades y que pueda echar un ojo a tu trabajo. Yo siempre digo que muchas veces es proporcional el poco presupuesto que tengas con lo ilegal que quieras llegar a ser o que estés dispuesto a asumir llegar a ser. Porque yo también pongo otro ejemplo, es que hay cosas que son o a base de dinero o a base de arriesgarse, ¿no? Entonces, pues yo muchas veces asumo estos riesgos y ya está. Hace poco estuvimos grabando en unas vías del tren y pasaban trenes y teníamos a unos colegas con el teléfono un poco más adelante de las vías. Cuando venía un tren nos llamaban, oye, y la artista, que a lo mejor estaba tumbada en la vía del tren y yo grabándola encima, pues de repente decían, tren, tren, tren, y nos teníamos que salir corriendo. Madre mía. O por ejemplo, grabar en medio de Gran Vía, ¿no? No sé si tenéis en mente un plano que hay en Abre los ojos, la película de Amenar, que es como por el medio de Gran Vía vacía y tal. Pues ese tipo de plano, obviamente con la calle llena de coches y tal, o eres una productora y pides permisos y te lo cortan y no sé qué, y ponen figuración con coches, lo cual veo bastante inviable, o coges un día una cámara, te la pones al hombro, le dices al cantante, ¿te atreves? Sí, venga, ponte a caminar por aquí en medio. Y todos los coches pitándonos, el cantante haciendo playback, yo con la cámara para atrás, otro agarrándome de la camiseta para que no me caiga, en mitad de la calle, y luego, claro, como no se oye el sonido, ni los coches gritándonos de todo y acordándose de nuestras familias, pues en el videoclip que está sonando música, pues queda muy bien, pero claro. Bueno, la pandemia era un escenario perfecto para esto. Claro, pero no había gente porque no se podía salir. Como salgas, te pillan fácil. Bueno, pero ¿hasta qué punto es más legal eso que el otro? Yo creo que cualquiera también puede empatizar, cualquiera que se haya visto en la situación de querer algo, de querer hacer algo creativo, de querer intentarlo y de tener bajo presupuesto. Yo creo que todos nos hemos visto ahí. No miró a nadie, dijo ella mientras miraba a todo el mundo en la mesa. Ella que cortó sí. Una calle y le hizo parar a los coches, aunque no podía ver. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras y por haber compartido este ratillo. Y recuérdanos cómo podemos seguirte para enterarnos de este proyecto tan grande que llevas 4 años cocinando. De ese y de otros, claro. Pues nada, en Instagram, que es @lsdavid. Eso de LS David es por, no es por sustancias ni nada, o sea, es porque en mi DNI es que puede dar lugar a confusión y lo aclaro. En mi DNI pone LSD, las letras por mis apellidos y tal. Y entonces pues también es verdad que me hacía gracia y me llamo así. Me llamo así, ya está, lo asumo. Después de lo del carro, yo creo que ya está, no nos no hace falta. No hace falta explicarse ni justificarse más. Vale, bueno, eso, @lsdavid_art, o si no, en mi página web, que es pues www.lsdavid.com. Ahí es donde suelo colgar un poco los trabajos que voy haciendo y demás. Pues genial, pues nada, lo dejamos aquí, pero vamos, si tienes algún rodaje en mente, que necesites a gente que te ayude, aquí estamos, las tres, así que ya lo sabes. Pues muchas gracias, no deberías haber dicho eso, ¿eh? Nada, te tengo ahí. Es que aquí nos arriesgamos también con todo. Expertas en pirotecnia no somos, pero bueno. Bueno, Esther estuvo en ese videoclip del carro, ¿eh? Sí, así sí, que... sí. Pero yo no en la parte del fuego. Ya, pero bueno, nos apuntamos a un bombardeo, así que nada. Bueno, un placer estar aquí. Nos... Bueno, como os habíamos dicho antes, vamos a terminar con un texto que hace referencia pues, a una de las primeras versiones de la historia de Caperucita Roja. Y os recordamos que nos podéis mandar los textos que hayáis escrito o textos que os gusten a mentescorrientes@gmail.com. Las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo porque estos animales no todos son iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, legando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que los lobos tan melosos son los más peligrosos? We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride. strange claws are these, scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, as a bride, as a king. I'm no mother, as a bride, as a king. I need my golden crown of sorrow, sword to swing. I need my empty halls to echo with grand sales mythology, 'cause I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I drag me by my hair and back.